9. Hoy es la primera vez que veo salir al señor Gabriel de la habitación que ha alquilado en mi hostal. ¡Qué tipo más extraño! Me pregunto qué llevaba en esa birria de maleta con la que llegó. Armas, seguro. Una metralleta, a cachos. Una UCI, sí. Una UCI de diseño redondeado, de acero estampado. Con mecanismo de acerrojamiento y apertura por inercia de masas. O sobres con ántrax. O quizá un cadáver. Bueno, ahí no cabría entero, pero igual está a los menudillos. No, quizás solo llevar una muda, calcetines y ropa interior. Sería lo que llevaría yo, porque si ha descuartizado a alguien y se ha manchado, es bueno tener a mano ropa limpia. Lleva los zapatos demasiado limpios para ser un hombre normal. A los espías siempre se los descubre por el brillo de sus zapatos. Hay que ser imbécil. Igual se lo digo cuando vuelva, para que no vaya dando la nota por ahí. Le pueden pegar un tiro. Mira, ahí vuelve. Se ha dejado algo importante. El revólver. La navaja. El sacacorchos. Un tenedor. No, un tenedor no. Demasiado inofensivo. Una sierra. Demasiado llamativa. ¿Un picayelo? Demasiado evidente. Quizás sea solo la cartera. Igual guarda en ella los dardos tranquilizantes o el veneno. Ya sale. Se ha cambiado los zapatos. Sí, ya lo decía yo. 10. Me gusta cómo huele el aire de calma. Quizá me quede una temporada, hasta que sepa quién es la mujer que aparece en mi sueño, y si es su llegada lo que estoy esperando, hasta que recuerde quién soy y sepa dónde andan mis recuerdos. Tengo que tener recuerdos, como el resto de la gente, como la mujer del bar o el dueño del hostal, como la gente normal. Quizá me quede hasta que sepa qué significa ese borrón que veo a veces, difuminado, como un cuadro recién pintado bajo la lluvia. El borrón, que a veces no parece nada, y otras veces parece una pareja de enamorados en el compartimento de un tren chapado a la antigua. Quizá me quede un tiempo, hasta que sepa qué significa. Quizá me quede el resto de mi vida.